Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gozo de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos la oportunidad de apartarnos por unos minutos para estudiar el libro de Job. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestros corazones, danos tu Espíritu Santo para que comprendamos las Escrituras, pero sobre todo, Señor, para que nuestro corazón cambie y crezcamos en nuestra fe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy se titula Job, siervo de Dios. Pero quiero comenzar hablando de una joven muy especial, una joven que se llama Kirsten Wolcott. Ella sirvió como estudiante misionera en la isla de Yap, que queda por allá en el ombligo del Océano Pacífico, un lugar difícil de encontrar en el mapa. Y esa joven, allá en el año 2009, estaba sirviendo un año como profesora en la escuela elemental, en la escuela adventista. Y un día, antes de comenzar las clases, salió a trotar, a ejercitarse para tener un día vigoroso, un día saludable. Pero las autoridades de la escuela se alarmaron cuando ella no se presentó a su trabajo y tampoco estaba en su dormitorio y nadie sabía del paradero de ella. Inmediatamente alertaron a las autoridades, la estuvieron buscando por mucho tiempo y una semana después dieron lamentablemente con su cuerpo sin vida, su cuerpo inerte, y encontraron que había sido violada y había sido asesinada por uno de los habitantes de esa isla de Yap. Cuando yo escuché esa noticia, me tocó mucho el corazón porque casualmente mi hija acababa de terminar su servicio misionero en una de esas islas de allá del Pacífico. Y eso me llegó al corazón y comencé a pensar en sus padres, ¿qué habrán experimentado ellos? Y asombrosamente, esto fue lo que ellos dijeron. Quiero agradecerle a la comunidad de Yap por su apoyo. Pastor, yo quiero que usted sepa y que la gente sepa que nosotros no tenemos ningún rencor hacia la gente de Yap. Estamos agradecidos que nuestra hija tuvo la oportunidad de servir, prestarle servicio al Señor en esa isla. Y quiero compartir con ustedes que la gente sepa que nosotros no guardamos ningún rencor, ninguna ira contra esa isla ni con su comunidad por la crueldad que solamente una persona realizó. La comunidad ha respondido en una forma muy positiva y apoyándonos mucho. Y hay mucha gente enojada y disgustada porque alguien de la isla le haya hecho eso a una persona que vino a servirles y a dar su tiempo, un año valioso de su vida, en servicio a los niños de esa comunidad. Eso fue algo que me tocó el corazón cuando yo leí esas declaraciones. Pensar de una niña que joven en la fuerza de su juventud, que tal vez pudiera haber estado pensando en pasar buenos ratos y estar en su casa, estar en su país, donde tenía todo tipo de diversiones, pero ella más bien pensó que quería servir al Señor, ir muy lejos a un lugar muy humilde para dar su vida, dar su tiempo, sus energías para el beneficio de otras personas. Job también era siervo de Dios. Y hoy vamos a estudiar este tema porque se relaciona mucho con el ejemplo que Kirsten Wolcott dio cuando perdió su vida allá en la isla de Yap. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Una de las cosas que notamos en este pasaje son las motivaciones de Satanás. Como él fue el primero que tuvo motivaciones podridas cuando estaba en el reino de los cielos, él proyectó ese mal sentimiento y ese egoísmo hacia la persona de Job. Él había visto que Job era un reproche para su propia persona, porque dice la Escritura en el versículo 3 del capítulo 1 de Job que Job era el hombre más importante de todos los orientales. Satanás había sido el querubín protector, el ángel más importante de todos. La Escritura también dice que Job era una persona santa, justa, que temía a Dios. Y cuando él vio eso, él sintió el reproche hacia sí, porque él se dio cuenta que él era traicionero y él no había guardado la fe que él debía tener. Así que se ensañó contra Job. Lo quiso atacar. ¿Por qué? No hay explicación fuera de que es un ser lleno de odio, un ser que no tiene a Dios en su corazón y por lo tanto odia a la raza humana, odia a los seres humanos. Y acusó a Job de servir a Dios por intereses personales, solamente porque se beneficiaba. Hermanos, esta acusación también era una acusación contra Dios. En otras palabras, implicando que Dios no era maravilloso, ni es un Dios de amor y un Dios digno de que le sirvamos sencillamente por amor y por virtud, sino que al contrario, Dios compra a los seres humanos con regalos, con dones. Es como una especie de soborno para que le sirvan y para que lo amen a él. Y esa pregunta, esa acusación que él hizo, de que acaso sirve Job a Dios de balde, aunque sabemos que es una pregunta maliciosa, con la intención de sembrar cizaña, de sembrar duda, de crear malestar, es una pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Por qué servimos a Dios? Es cierto que la Escritura dice que Dios es nuestro benefactor. Y vamos a leer en el libro de Salmos, el Salmo 103, los versículos 2 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, la Escritura nos dice a nosotros que Dios es un Dios de bondades, un Dios que se complace en darle cosas buenas a sus hijos. Es un Dios, dice la Escritura, en el cual hallamos el perdón de nuestros pecados, hallamos salud para nuestras vidas y orientación para vivir una vida mejor. ¿Pero es eso todo? ¿Será acaso esa la única razón para que nosotros sirvamos a Dios? Esta joven, Kirsten Wolcott, demostró con su vida que ella quería servir a Dios sencillamente porque ella amaba al Señor y Él es digno de nuestro servicio. Sacrificó, pensaba ella, un año de su vida para ir a dar clases a unos niños que necesitaban educación. Y terminó, lamentablemente, perdiendo su vida, aunque ese no era su plan, pero por lo menos fue allá, entregó lo mejor de sí y lamentablemente cayó víctima de los ataques de Satanás. ¿Por qué servimos ustedes y yo al Señor? Espero, queridos hermanos, que sea porque Dios es digno de nuestra adoración y digno de toda nuestra lealtad. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú eres un Dios digno de nuestro amor y de toda nuestra lealtad. Ayúdanos, inspíranos para siempre servirte con lo mejor que podemos darte. En el nombre de Jesús, amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino. un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que Él es el sello y la garantía de nuestra salvación. Gracias porque Él es nuestro consolador, el que nos inspira, el que nos llama a servirte a ti. Toca nuestros corazones y ayúdanos a acercarnos más a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El señor Tsutomu Yamaguchi se encontraba en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Él trabajaba para la compañía de equipos pesados de Mitsubishi. Y ese día, a las 8 y 15 de la mañana, estalló una bomba atómica que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó sobre esa ciudad. Él no estaba muy cerca del centro de impacto, pero lo alcanzó la radiación y sufrió quemaduras. La ciudad fue completamente aniquilada. Como tenían los japoneses muchas construcciones de papel, la ciudad se incendió y no había dónde refugiarse, no había para dónde esconderse en esa ciudad. Afortunadamente, Tsutomu no era de esa ciudad, sino que era de la ciudad de Nagasaki, y al día siguiente él consiguió puesto en un tren y se fue a su ciudad natal porque no estaba tan afectado por la radiación. Pasó un día de descanso y el 9 de agosto él fue a su lugar de trabajo y estaba hablando con su supervisor contándole la experiencia que había sufrido en Hiroshima el 6 de agosto. Y le estaba contando cómo había visto que la ciudad entera se había encendido en fuego, que no quedaba nada del centro de la ciudad y que habían perecido miles y miles de personas. Su supervisor no creía nada de lo que él estaba diciendo porque nada de eso había salido en las noticias. Y le llegó a decir que él estaba loco. Y justo en ese momento estalló la segunda de las bombas atómicas que los Estados Unidos lanzaron sobre Japón. Afortunadamente, en esta ocasión también Tsutomu Yamaguchi no estaba cerca del centro de impacto, pero también sufrió radiación de esta bomba. No fue sino hasta el año 2009, el 24 de marzo del 2009, que el Estado japonés reconoció oficialmente que Tsutomu Yamaguchi era una persona que había sufrido radiación de ambas bombas, aunque se sabe que hubo aproximadamente 160 personas que sufrieron la misma suerte. Él fue la única persona reconocida así. Uno pudiera pensar que Tsutomu fue una persona duro de matar, como el título de la película, o también una persona muy afortunada que sobrevivió esas dos explosiones. O pensar que era una persona muy desafortunada porque sufrió los daños de dos bombas, una persona con una suerte terrible. Hoy vamos a estudiar, el tema de hoy se llama Piel por piel, la batalla continúa. Y vamos a ver cómo es la obra de Satanás lanzarle bombas a la humanidad para destruir la vida de los seres humanos. Y vamos a comenzar leyendo el primer pasaje en Job capítulo 2, los primeros tres versículos. Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Este es un pasaje idéntico, casi idéntico al que se encuentra en el capítulo 1, versículos 6 al 8, donde Dios le dice, ¿te has fijado en este hombre tan fiel, tan recto y tan derecho, que me sirve de todo corazón. Y entonces vemos que aunque el plan de Satanás había fracasado en hacer que Job diera su espalda a Dios y renegara de Dios, él no se dio por vencido, sino que vino una segunda vez para lanzarle otra bomba de destrucción a la vida de Job. ¿Por qué? Sencillamente porque Satanás está lleno de odio contra los seres humanos, para destruir a los seres humanos y así vengarse de Dios que lo sacó del cielo y lo botó de la presencia real. Dios dijo que Job era un varón perfecto, era un hombre justo, pero Satanás no se dio por vencido, sino que buscó más veces, más formas para destruir su vida. Leamos los versículos 4 al 5. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y encontramos, queridos hermanos, que Dios otra vez le da permiso a Satanás para actuar en contra de Job. Nosotros pudiéramos decir que Satanás intensificó su crueldad contra Job, pero ver allí también que esa lucha entre Job y Dios y Satanás es como un pequeño microcosmo del gran conflicto de los siglos, de la gran lucha por las almas de los seres humanos, que por cierto es una lucha en la cual estamos involucrados ustedes y yo. Nosotros estamos también sufriendo los embates del enemigo. Y vamos a leer los versículos 12 y el versículo 6 del capítulo 2. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y en el versículo 6 dice, dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Está claro, hermanos, que Dios le dio permiso a Satanás para actuar en contra de Job. Pero no solamente es Dios, sino que el ser humano ya le ha dado, lamentablemente, permiso al diablo para actuar en su vida. ¿Y por qué lo digo? Lo digo pues porque lo que leemos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios para entonces obedecer las mentiras del diablo, estaban sin darse cuenta, estaban cambiando su lealtad de Dios y someterse a la autoridad del diablo. O sea, que le dieron luz verde al diablo para actuar en sus vidas. Lamentablemente, cada vez que nosotros contemplamos el pecado y la tentación, cada vez que nosotros dudamos ante la tentación, nosotros estamos invitando también al diablo para que actúe en nuestras vidas. Y eso a gran peligro de nuestro bienestar y a gran peligro de nuestras almas. Satanás atacó a Job. Dice la Escritura que salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. La sorpresa fue para Satanás que Job no dio su brazo a torcer. Job no renegó de Dios. Job no le atribuyó a Dios la culpa de lo malo que le estaba sucediendo a él, pero la esposa de Job sí. ¿Cómo responderemos nosotros, queridos hermanos, cuando nos toquen a nosotros las dificultades de la vida? Tenemos que aferrarnos a Dios de todo corazón y siempre poner nuestra lealtad en sus manos. Oremos. Querido Señor, rogamos tu bendición. Danos fortaleza, danos tu protección. En el nombre de Jesús, amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Comencemos con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos el don de tu Espíritu Santo. Tenemos ese segundo Consolador que nos inspira, que nos corrige y que nos lleva a toda instrucción bíblica. Abre nuestra mente y nuestros corazones para que seamos transformados por tu Espíritu y animados en la fe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de ayer hablábamos acerca de Tsutomu Yamaguchi, un hombre extraordinario que vivió una vida increíble. Él es un hombre que estuvo en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sufrió exposición a la radiación de la bomba atómica. Al día siguiente viajó a su ciudad natal de Nagasaki para escapar de esa ciudad arruinada donde no se podía encontrar ayuda médica, y el 9 de agosto, cuando fue a reportarse a su trabajo y estaba contando a su supervisor que había sufrido el ataque de la bomba atómica, sufrió de nuevo exposición, pero esta vez la segunda bomba atómica que explotó, esta vez en Nagasaki. Este hombre increíblemente sobrevivió no uno, sino dos explosiones atómicas y vivió una larga vida. No fue sino hasta apenas 6 años atrás, en el año 2010, el 4 de enero del año 2010, que finalmente falleció a causa de un cáncer estomacal. Hoy nosotros estudiamos las notas, sea bendito el estudio, sea bendito el nombre de Jehová. Yamaguchi sufrió dos explosiones atómicas, pero sobrevivió. Job también sobrevivió dos ataques intensos de Satanás sobre su vida. Nosotros hemos sufrido ataques, pero por la misericordia de Dios, Dios nos ha protegido mucho más de lo que escogió proteger a Job en aquellas dos ocasiones. Pero vamos a ir al estudio a ver la respuesta de Job en el capítulo 1, los versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo sorprendente para Satanás fue que después de realizar tantos desastres en la vida de Job, de matar todos sus animales, de destruir todas sus posesiones y de matar sus 7 hijos y sus 3 hijas, Job se portó con integridad. Él no renegó de Dios. Él no le dio la espalda a Dios, sino que dijo más bien: bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, tenemos que preguntarnos cómo, por qué. ¿Cómo encontró Job tanta fortaleza espiritual? ¿Cómo pudo Job todavía bendecir a Dios en medio de tanto desastre y tantas cosas horribles que le sucedieron? Bueno, hay varias razones. ¿Qué estaba pensando Job? Bueno, sorprendentemente la primera de ellas es que Job pensaba que Dios le había enviado todas esas cosas malas. Él dijo: Jehová Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Él pensaba que fue Dios el que hizo todos esos desastres en los que perdió sus cosas y perecieron sus hijos. Pero Job estaba equivocado. Job no entendía que había un ser espiritual, un ser enemigo de las almas, que se había rebelado contra Dios en el cielo, que había luchado contra Miguel y sus ángeles, pero que perdió la batalla y fue lanzado fuera y fue lanzado al planeta Tierra. Job no comprendía esas realidades espirituales, pero Job, y por eso Job pensó que fue Dios el que le trajo todas esas desdichas. Ahora, hermanos, nosotros que tenemos el beneficio de leer las Escrituras y vemos cómo en este libro se corre el velo del misterio y vemos que es Satanás actuando para traer destrucción y miseria a la vida de Job. Y no olvidemos, cada vez que nos suceden a nosotros desastres en la vida, nos enfermamos, sufrimos pérdidas, cada vez que hay eventos en las noticias mundiales, ataques terroristas, eventos climáticos que traen destrucción y miseria al planeta, podemos estar seguros que el que está detrás de todo eso no es Dios, sino que es Satanás. En segundo lugar, Job pudo bendecir el nombre de Dios porque él conocía a Dios. En otras palabras, Job conocía que Dios es un Dios amante. El mismo concepto que nosotros hemos conocido, nosotros le hemos leído en el Nuevo Testamento muchas veces, que Jesús vino a revelar el carácter de Dios y que lo reveló sanando enfermos, curando a todas las personas que venían a él, enseñando sobre el reino de los cielos, predicando la salvación, o sea, trayendo todo tipo de beneficios a las personas, y finalmente Jesús entregó su vida por la salvación del ser humano. Nosotros hemos creído en el mismo Dios de Job, y basado en eso fue que Job pudo decir, bendito sea el nombre de Dios. En tercer lugar, Job pudo bendecir a Dios porque él escogió no llenarse de resentimiento. Muchas veces a nosotros nos suceden cosas en la vida que, ante las cuales nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a ser gente adulta y madura y reaccionar como seres maduros o vamos a reaccionar como niños, pataleando y quejándonos? Pues Job decidió que iba a reaccionar como un cristiano consagrado. Él no se enojó con Dios, ¿sí? A él no le gustó nada de lo que había pasado, estaba sufriendo, le dolía el corazón, le dolía todo su ser, pero él no escogió enojarse contra Dios porque él sabía que Dios es un Dios amante. Y el punto número 4 es que Job estaba dispuesto a someterse a la disciplina de Dios. Él no entendía, él no sabía por qué le habían pasado esas cosas, pero él estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Dios, dispuesto a bajar la cabeza y ser humilde ante Dios. Job conocía muy bien al Señor, y por eso él tenía la confianza de que él todavía podía seguir sirviendo a Dios, porque Dios es un Dios bueno. Y vamos a leer un versículo volver en uno de los estudios en las semanas próximas. Se encuentra en el capítulo 19. Esto fue lo que dijo Job. Porque yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Era un dolor bastante fuerte el que sentía Job. Estaba aturdido por todo lo que le había pasado, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él conocía a Dios como Salvador, no como un Dios que hace daño. Y eso nos trae a nosotros la pregunta, queridos hermanos, ¿conocemos nosotros a Dios de esa forma también? Leamos lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Queridos hermanos, desde la prisión lo dijo, sufriendo. Yo sé en quién he creído. ¿En quién crees tú? Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, yo soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de tu Espíritu Santo. Es nuestro Consolador. Él es el que nos corrige, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y el que nos trae hacia ti. Bendícenos, Señor. Abre nuestra mente y nuestros corazones para que las Escrituras sean vivas en nuestro corazón y nos acerquen a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Las noticias de esta semana hablaron acerca de una experiencia terrible en la persona de Chasey Pointer. En un suburbio de Dallas se vio a esta señora Pointer llamando, solicitando ayuda y auxilio porque su marido estaba en su vehículo y había sufrido un disparo y se estaba muriendo. Vinieron las personas a ayudar y encontraron a esta señora en una gran angustia y a su esposo, que era capitán del departamento de bomberos, en grave condición. Hicieron lo posible, pero no pudieron salvarlo. Lamentablemente, él falleció. Por supuesto, siendo un oficial del departamento de bomberos, la policía estaba muy interesada en dar con el maleante que había asesinado a este señor. Le hicieron muchas preguntas a la señora Chasey Pointer, y pronto se empezaron a dar cuenta que ella estaba cayendo en contradicciones, que esa angustia que ella reflejaba no era genuina y que había engaños en sus palabras y en sus actitudes. Se dieron cuenta que esta señora, en vez de ser leal a su esposo, aparentemente estaba siendo desleal y estaba implicada como conspiradora en el homicidio del capitán. En final de cuentas, la arrestaron y está esperando que le pongan cargos de homicidio. En el libro de Job, nosotros encontramos que cuando él sufrió los ataques de Satanás, todavía le vino un ataque más de una fuente que él nunca se esperaba. Así como el capitán Pointer, Job encontró que era su esposa la que estaba conspirando en un sentido junto con el diablo en contra de él. Y vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 9, para ver lo que le dijo la señora Job a su esposo. Entonces le dijo su mujer: aún te mantienes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Tenemos que simpatizar un poco con esta señora. Después de todo, los ataques que había recibido Job eran ataques que también venían para ella. Esos 7 hijos y 3 hijas que murieron fueron los hijos que ella dio a luz. Esas propiedades que se perdieron también eran las propiedades que constituían su vida, su riqueza, su bienestar. Y ahora se añadía a toda esa pérdida que ella veía a su propio esposo, afectado físicamente y comenzando a desgastarse, y parecía que iba rumbo a la muerte. Nos podemos imaginar el nivel de desesperación, de dolor, de incertidumbre que le habría venido a esta mujer, porque si perdía también a su marido, entonces iba a tener nada en la vida, y eso la hizo desconsolarse y perder toda esperanza. De ahí sus palabras tan horribles: todavía te mantienes en tu integridad, maldice a Dios y acaba de morirte. Qué triste punto en el que estaba esta mujer que se atrevió a proferir palabras de este tipo. Pero Job todavía no había llegado a ese punto como esta señora. En el versículo 10, él le responde a ella con un reproche. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Estaba claro que la respuesta de Job no era como la de su esposa. Ella era una persona que no tenía la fortaleza, no tenía la vida espiritual, la conexión con Dios y esa fe fuerte como la tenía Job. Si notamos, las palabras de Satanás hacia Dios era de atacar a Job, no a ella. Porque tal vez él veía en ella una persona que no era firme, que no era recta, que no tenía esa fortaleza espiritual. Y esa caída que ella tuvo, por supuesto que nos dice a nosotros que es una persona a la cual nosotros no debemos de mirar como un ejemplo, y más bien mirarlo como una advertencia para cosas que nosotros nunca debemos hacer. Y como sucede con todos los caracteres de la Biblia que no son héroes de la fe, que no sirvieron fielmente a Dios, ella desapareció y más nunca se le volvió a mencionar en todo el libro de Job. Inclusive también Satanás desaparece de la narrativa. Y entonces el libro se concentra en examinar los sufrimientos, las experiencias de Job, sus compañeros y la respuesta que Dios mismo le da a Job. Job estaba claro que esta mujer había sido insensata por varias razones. Número uno, porque ella estaba sirviendo de tropiezo y desánimo para su propio esposo. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros somos llamados a ejercer una influencia positiva sobre los demás. En otras palabras, que cuando yo hable con una persona, ya sea en mi casa, en la iglesia o en el trabajo, yo pronuncie palabras de ánimo, de levantar a las personas. Nosotros encontramos muchas personas que están sufriendo los embates del diablo. Personas que necesitan ánimo y fortaleza espiritual. Personas que tal vez no han conocido a Dios y no saben que hay un Dios amante que quiere levantarlos y sacarlos de la miseria en la que están. Eso es lo que nosotros debemos hablar. Jamás la Escritura nos ha llamado a la crítica, a la condenación, a señalarle los pecados a la gente. Siempre nos ha llamado a exaltar a Dios y animar a otros a que sigan al Señor. Nuestro llamado es a que utilicemos nuestra influencia en una forma muy cuidadosa. Las palabras que nosotros pronunciamos tienen un gran poder. De hecho, que el libro de Santiago nos dice que la lengua es como un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. O sea, desde el punto de vista negativo puede hacer grandes daños. Y Dios nos llama a que utilicemos ese poder en forma positiva para exaltar a Dios y traer a otros al conocimiento de Jesús. Pero otra razón por la que él decía que ella era una mujer insensata es porque ella no conocía a Dios. Sorpresa, ella vivía en el mismo hogar, estaba casada con un hombre que tenía un conocimiento profundo de Dios, pero ella no lo tenía. Y eso nos dice a nosotros que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Conocemos a Dios realmente? ¿Entendemos cuál es el carácter de Dios? ¿Podemos nosotros en tiempos de dificultad decir yo sé en quién he creído y mi Dios es un Dios de bondad y de misericordia y que al final Él me levantará y será mi Señor? ¿Lo podemos decir con confianza? Esta mujer no tenía esa confianza en su corazón. Otro punto es que Job sabía que en este mundo donde hay maldad, donde se gozan las bendiciones de Dios, a veces vamos a sufrir el mal, el pecado que otras personas hacen o las consecuencias de nuestros propios pecados. Y cuando vienen esos tiempos difíciles, dijo Job, también tenemos que servir al Señor. No podemos descartar y renegar a Dios porque nos ha ido mal. Pensemos en el Señor Jesús, cuando a Él lo burlaban, cuando lo apresaron, cuando lo traicionaron, cuando lo castigaron, cuando lo clavaron en esa cruz, cuando se burlaban de Él. ¿Cómo Él dio su vida por nosotros? ¿Estamos ustedes y yo, estamos dispuestos a servir a Dios como Job nos enseñó? Yo espero que sí. Dios te bendiga. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Señor del Cielo, estamos agradecidos por el don de tu Espíritu Santo. Estamos agradecidos por las Escrituras, por los mensajes que ellas nos da para animarnos y levantarnos en la fe, en nuestra creencia en ti y dedicación a ti. Inspíranos, Señor, en este estudio, que podamos captar la hermosura de tu santidad y ser atraídos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, especialmente en el capítulo 24 de San Mateo, encontramos que Jesús habló acerca de los eventos finales. Dijo cosas que dan miedo, porque habló de principios de dolores que serían pestes y terremotos y nación contra nación. Pero también habló de eventos sociales como que seríamos odiados, seríamos arrastrados ante las autoridades y hasta nos matarían a las personas que servimos a Jesús. En el libro El Conflicto de los Siglos encontramos que hay eventos en los días del fin que son desastrosos y se nos señala cuál es el origen de esos eventos. Vamos a leer un pasaje en la página 576 del Conflicto de los Siglos. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y sobre animales. Algo así parecido fue lo que le sucedió a Job. A él le vino una tormenta, dos tormentas realmente. Algo que él nunca se podía imaginar que le iba a suceder en la vida. Un hombre que servía a Dios pacíficamente, que vivía una vida tranquila, que era un hombre llamado el principal de los hombres de Oriente, al cual todos admiraban y todos respetaban. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente todo se le vino abajo y su salud empeoró hasta el punto que él pensó que iba a morir. Hermanos, esas son cosas que el diablo produce en la vida de los seres humanos. La Escritura dice que él seguirá actuando hasta el último momento, hasta que Dios ponga fin a su vida. Nosotros sabemos que él odia a los seres humanos, basado en su odio a Dios. Y nosotros estamos en el mundo donde él le ha robado con engaño a la mayordomía al ser humano y tiene libertad de actuar libertad de actuar sobre nuestras vidas, aunque nosotros lo querramos o no. Muchas veces el ser humano sufre las consecuencias de sus pecados, de las adicciones que trae a su propia vida, de las decisiones malas que toma, de ceder a la tentación. Pero hay otras ocasiones en las cuales el ser humano sufre a causa de los pecados de otras personas, aunque ellos se están cuidando y tratando de vivir una vida decente. Nosotros hablamos de aquella joven Kirsten Wolcott, que fue a dar un año de servicio en la isla de Yap, enseñando a los niños en la escuela elemental, sencillamente porque quería expresar su amor a Dios y su lealtad al Señor Jesús. Y nosotros sabemos cómo cruelmente su vida fue arrebatada por un joven que la miró y quiso violarla y después decidió matarla para tratar de escaparse con el crimen que había cometido. Son injusticias que hay en el mundo. En el mundo hay maldades, en el mundo hay sufrimiento, en el mundo por donde quiera miramos hay oscuridad y vemos el efecto y los estragos de lo que ha hecho Satanás en este mundo. Job nos dijo cómo debemos nosotros reaccionar ante esas cosas. Él no dudó del amor de Dios. Él no dudó de la bondad de Dios. Y a pesar de que él sabía que Dios era el que permitía estas cosas venir a su vida, él jamás dudó de las buenas intenciones de Dios. Es más, la Escritura dice en Job capítulo 1, versículo 22, que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En Job 2:10 dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y recordemos que él dijo estas cosas después de los embates del diablo, después de haber sufrido tanto por el diablo. Nosotros vivimos en ese mismo mundo, un mundo de pecado, un mundo del mal, en el cual Satanás anda dando vueltas por el planeta, como león rugiente, buscando a quien devorar. En otras palabras, nos está buscando a nosotros. Gracias a Dios, que así como Dios le puso límites a Satanás para que no tomara la vida de Job y no lo destruyera completamente, nosotros estamos bajo la protección del Señor. A veces cuando sufrimos las consecuencias de este mundo de mal, nosotros nos olvidamos de que hay un Dios de amor que nos protege y que ha prometido llevarnos hacia adelante. Son tentaciones, son pruebas a nuestra fe, son experiencias en las cuales nosotros vemos en un espejo qué tipo de fe tenemos y qué tipo de lealtad vamos a mostrar hacia Dios. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque sabemos que ninguno es inmune a las tentaciones del diablo y a sus ataques. En la Escritura encontramos que todos los hijos de Dios han sufrido. José fue dañado injustamente por sus hermanos, vendido como esclavo, tirado en la cárcel, acusado de cosas que él no había hecho, pero él no tenía culpa de nada. En la Escritura encontramos la historia de Juan Bautista, que un hombre de gran fe, un gran profeta de Dios, el mayor de todos los profetas, injustamente tirado en la cárcel y degollado. Y así uno por uno los apóstoles de Jesús sufrieron por su fe y su dedicación a Dios. Pero el mayor ejemplo de todos ellos es, por supuesto, nuestro propio Señor Jesús, el que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo un ser humano, tomó la forma de un siervo, de un esclavo, y fue obediente sufriendo los ataques del diablo hasta la muerte, hasta que se sacrificó en la cruz. Quiera Dios que en ese día que el diablo nos pruebe, nosotros podamos permanecer fieles al Señor y no dudemos en nada. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has ofrecido el don de tu Espíritu Santo. Fortalécenos hoy, Señor, para que cuando vengan los días malos, de sufrimiento, de privaciones, de desconcierto, nosotros nos acordemos que tú eres un Dios amante y que al fin estaremos contigo. Eso es lo importante. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, los invitamos para que el día viernes y el sábado ustedes sintonicen también el programa Perspectiva Bíblica, en donde este servidor, junto con el Pastor Ramírez, tendremos el repaso completo de estos estudios bíblicos. Dios los bendiga abundantemente.